una fiesta a bailar con tu hermana. Vamos. Me fui para el baile, me emborraché, miré una chica y me enamoré.